vacacionista ella, Enza García. Por ahí le queda poquito. Le queda poco, estamos en la cuenta regresiva para recibirla. Te saluda este servidor Randolph Borges. Y por supuesto damos la bienvenida a los protagonistas de este programa, de esta patria. Hacedores de revolución, constructores cotidianos de ciudadanía. Los indispensables, esos son ustedes. Abrimos la ventana musicalmente con Carmen Julia Rondón. Lo que tengo. Lo que tengo es Venezuela, lo que tengo es mi patria querida. Ejemplo de otras naciones, además. Claro está, ejemplo de otras naciones. Queremos abrir esta ventana con este comentario sobre lo que ayer fue noticia en todo el mundo, ¿no? Diversas reuniones se produjeron a escala mundial para la lucha contra este virus creado en laboratorios, que es el ébola. Un virus creado en laboratorios para, bueno, con fines oscuros, no vamos a especular sobre esto, pero con fines oscuros, cualquier virus creado en laboratorio para hacer mella en la población mundial tiene que ser con fines oscuros. Y este virus apareció aproximadamente en los años 70 por primera vez y en esta ocasión viene a reforzarse nuevamente, a reaparecer, y qué cosa, ¿no? En África. Como si ya no la hubiesen golpeado bastante, nuestros hermanos de África. De allí, la epidemia se ha expandido rápidamente en algunas naciones del continente madre. Ha pasado, en casos puntuales, a Europa y a Norteamérica. Cuando fue la reunión de Naciones Unidas, ahí estaba el presidente Maduro. Qué criticado fue el presidente Maduro cuando decidió aportar una importante suma en dólares a la causa de la lucha contra el ébola. Qué cuestionado fue. Caramba, pero cómo le torpedearon, cómo le lanzaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, por esta decisión. Bueno, esta misma gente que hoy, que en ese entonces criticó a Maduro, es la misma gente que, pongamos en un supuesto negado, y menos mal que se están tomando las previsiones para que esto no ocurra, que el ébola llegara a Venezuela. ¿Qué no habrían dicho sobre el presidente Maduro? Es que no tomaron las previsiones. Es que el gobierno no hizo nada para prevenir y evitar que esto sucediera. Sabemos que es muy difícil protegerse de una pandemia, como es el caso del ébola. Es muy difícil, pero ya se están tomando las medidas. No se quedó el presidente Maduro en donar a nombre del pueblo venezolano esta importante suma de dinero para investigaciones de científicas que vayan en la lucha contra el ébola, sino que además convocó con carácter de urgencia una reunión de los países de la Alianza Bolivariana de nuestros pueblos de América. Se convocó, estuvo de acuerdo el presidente cubano Raúl Castro, estuvo de acuerdo el presidente de Bolivia, el presidente de Nicaragua, el presidente de Ecuador, todos sumados y con, por supuesto, las otras naciones hermanas en el ALBA, sumados en este esfuerzo rápidamente. Conformaron esta reunión que iba a ser en principio de ministros de salud de los respectivos países, pero dada la urgencia de la situación, se convocó una cumbre de presidentes del ALBA. Se registró ayer esta reunión. Y no le quedó otro remedio a los organismos internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas y otras tantas organizaciones, de felicitar, aplaudir estos esfuerzos que se hacen en América Latina, encabezados por las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, porque es una iniciativa que está muy al lugar. En diferentes partes del mundo ya se están convocando también reuniones de emergencia, se están apurando los esfuerzos por conseguir dinero para esta causa y luchar contra ella y proveer al mundo. Por ahí leí una noticia bien temprano que será Viena el lugar escogido para probar las primeras vacunas contra el ébola que se están estudiando, pues se están realizando y diseñando en este momento. y esperemos que en el corto plazo ya esté lista y que nos la vendan a precio de oro, ¿no? En todo caso, ayer el ALBA TCP prometió unificar esfuerzos para reforzar la vigilancia y prevención contra el ébola. Estas medidas se tomaron ayer en La Habana, donde se registró esta reunión. En la declaración final, que contiene 23 puntos aprobados por unanimidad, los países del ALBA TCP acordaron reforzar la vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y diferentes puntos de acceso en los países del mundo y conformar un equipo de médicos expertos para tratar este virus. Además, en el acuerdo final leído por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se programó realizar los días 29 y 30 de octubre, este mismo mes, pocos días, en otra reunión técnica de especialistas y directivos de salud de los países del bloque regional para intercambiar experiencias y conocimientos con el fin de concretar estrategias de prevención. Después de esta reunión técnica, los ministros de salud de los respectivos países deberán elaborar un plan de acción para su aplicación inmediata en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El plan deberá ser presentado a consideración de los jefes de Estado a más tardar el 5 de noviembre de este año para su pronta ejecución. Las acciones de urgencia quedaron previstas en este documento. El combate al ébola constituye un inmenso reto para la humanidad que debe enfrentarse con la más absoluta urgencia con acciones de la comunidad internacional en su conjunto bajo la Organización Mundial de la Salud y, en nuestro caso, la Organización Panamericana de la Salud, también de la Misión de las Naciones Unidas para el Enfrentamiento de la Emergencia del Ébola. Recalcó el presidente cubano que el ritmo de las acciones expresadas en días recientes refleja una creciente conciencia universal sobre la necesidad de actuar para evitar una crisis humanitaria. El líder cubano resaltó que el 1 de octubre pasado, en atención a la solicitud de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, una brigada médica especializada de Cuba viajó a Sierra Leona para participar en el enfrentamiento a esta epidemia y el martes 21, hoy, partirá rumbo a Liberia y Guinea otras dos brigadas de médicos cubanos, cuyas avanzadas ya se encuentran en ambos países. Ratificó que Cuba está dispuesta a trabajar con todos los países, incluido Estados Unidos, con voluntad integradora, organización, planificación y articulación del trabajo, no solo asistencial, también curativo y preventivo. Entonces, parte de las acciones inmediatas. Fíjense la nobleza también, ¿no?, de lo que ha sido ya tradición en el gobierno cubano de aportar a las causas más nobles de la humanidad. Y el caso de la salud, ahí lo tenemos, un claro ejemplo con los médicos y médicas cubanos que partieron, por supuesto con todas las medidas de seguridad, pero a pesar de los riesgos que implica, a dar salud, a tratar, a investigar y a evitar la propagación del ébola en estas naciones de África. Nos referimos a Liberia, Guinea y particularmente Sierra Leona, donde están los casos más graves, donde la situación se ha agravado tremendamente, no solo cobrando la vida de personas este terrible virus, sino también generando otro mal social que es el abandono infantil. Lo referíamos días atrás. Hay familias que lamentablemente han quedado destruidas por este virus. Han muerto padre y madre, quedan los niños en situación de abandono, el resto de sus familiares no los quiere recibir en casa. Queda creciente y preocupante esta otra situación, que es un saldo posterior el que se suma a esta crisis del ébola en África, que es el abandono infantil. Y ante esto tenemos, por supuesto, que solidarizarnos, tomar las cartas en el asunto y empezar junto a los pueblos hermanos del mundo esta lucha sin cuartel contra este virus que ya ha cobrado la vida de miles y miles de personas. Estamos hablando de más de 4.500 personas solo en África se ha cobrado este virus del ébola. Se insistió desde esta cumbre de los países del ALBA que hay una convicción de que el camino es la unidad y la defensa contra esta tragedia. Esas palabras pertenecen al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien resaltó que se deja ver que en la humanidad existe el principio de la solidaridad y que se practica el principio de la solidaridad. Principio y práctica de este principio, ¿no? De la solidaridad. Momento en que se exige la participación, el concurso de todos los gobiernos y naciones del mundo. Hoy en nuestro país hay actividad parlamentaria. Y esta actividad parlamentaria está asignada por una presentación ante el Parlamento del presupuesto de gestión para el año 2015. Estará a cargo del ministro para el área económica y vicepresidente de esta área, Rodolfo Marco Torres. Va a presentar la sesión plenaria de la Asamblea Nacional el presupuesto para el año 2015. Sobre este particular, el coordinador de la Subcomisión de Finanzas Públicas de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, informó, tras una sesión extraordinaria de la Comisión de Finanzas, que esta presentación va a incluir la distribución presupuestaria por cada uno de los ministerios y entes centralizados. Esto se va a dar hoy en la Asamblea Nacional, la propuesta que se hace del presupuesto 2015, ministerio por ministerio, instituto centralizado por instituto centralizado. Todo va a ocurrir el día de hoy, propuesta que se lanza ante el Parlamento para que, bueno, sea aprobada. En primera discusión, esperemos que por el bien del país, por la dinamización de nuestra economía y también lo que es la asignación de estos recursos para todos estos entes, se apruebe en primera discusión. Está previsto para los próximos días esta actividad. Luego de la aprobación, si así fuere, en primera discusión de esta propuesta de presupuesto, se llevará el documento a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, donde serán los estudios, los ajustes necesarios para posteriormente ser nuevamente consignados a la Asamblea Nacional, donde se dará la segunda discusión de este presupuesto. Entre los créditos aprobados se encuentra una inversión de 59 millones de bolívares para el Ministerio de Educación Universitaria, uno de los ministerios con más expansión en nuestro país, dada la cantidad enorme. Estamos hablando de 36 universidades en revolución. No han sacado esa cuenta, ¿no? 36 nuevas universidades hechas en revolución. A ver qué cantidad de alumnos, de estudiantes se han incorporado a la educación universitaria en los últimos años en Venezuela, a tal punto que nuestro país ocupa la segunda plaza en matrícula universitaria en toda América Latina. Segundo lugar, el primero sigue siendo Cuba, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y queremos ganarle a los compañeros cubanos, queremos ganarle, hacia allá vamos. Recientemente, por cierto, fue fundada las nuevas sedes de la Universidad Nacional de las Artes. Ya existía la de Distrito Capital, aquí en Caracas, la de Portuguesa, y a esta se le han sumado tres núcleos más, el de Anzoátegui, el de Mérida, y hay otro que en este momento no recuerdo, pero son cinco ya las sedes de la Universidad Nacional de las Artes, en Mérida, ¿no? Era uno de los últimos que fue inaugurado. Y esto recién comenzado, pues, este periodo de clases. 59 millones de bolívares para el Ministerio de Educación Universitaria, esto con el objetivo de cancelar becas y garantizar además el funcionamiento de las instituciones. También se ha aprobado 73 millones de bolívares para el Ministerio de las Comunas, con el objetivo de cubrir la erogación necesaria para la prestación de servicios que llevan los consejos comunales. También está pendiente la aprobación de 26 millones, o ya fueron aprobados, 26 millones de bolívares destinados a Supra Caracas, con el objetivo de garantizar la productividad de la institución y cubrir los pasivos laborales. Finalmente, se van a destinar 52 millones de bolívares para la segunda y tercera fase de ampliación de nuestra televisora Telesur, que no es solo venezolana, es una televisora ya multiestatal de nuestros países del Sur. Son algunos de los recursos ya aprobados. El resto será presentado hoy ante la Asamblea Nacional para su discusión y esperemos que posterior aprobación. Una denuncia bien importante que queremos destacar en nuestra primera parte de la ventana de hoy la ha hecho el gobierno nacional en contra del que dice gobernar el estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Se encuentra de gira. Mientras Miranda... Ah, claro, qué cómodo que le hagan el trabajo a este vago, ¿no? Corpo Miranda y el gobierno nacional atendiendo las necesidades del estado Miranda, mientras este señor se dedicó en principio a viajar por varias regiones del país y ahora se fue a Europa y a Estados Unidos. Desde allá el gobierno, desde esta gira, producto de esta gira, el gobierno está denunciando que Capriles conspira desde Estados Unidos y desde Europa. El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Elías Agua, aseguró que Capriles viajó a Madrid y a Miami para conspirar contra el gobierno de Venezuela. Como precisó Jagua, el gobernador del estado Miranda participa en una campaña contra la democracia de nuestra nación. Durante las reuniones con representantes de la ultraderecha internacional, este señor, opositor, y que debería estar gobernando, debería estar haciendo el trabajo para el cual fue electo, tiene previstas esta semana reuniones con instituciones que financian la desestabilización en nuestro país. Queremos denunciar, dijo Jagua, que entre el 20 y el 24 de octubre, desde ayer y hasta el próximo jueves, los círculos de la derecha española y los sectores más reaccionarios de la derecha norteamericana, encabezados por Roger Noriega, imagínense el tamaño del personajillo que le estamos hablando, ¿no? Un señor que odia a Venezuela por sobre todas las cosas. Están preparados con una suculenta agenda, el punto de vista económico para recibir al gobernador Capriles. Todo lo dijo el ministro venezolano Elías Agua. También se prevé que en España, imagínense con quién se va a reunir Capriles en España. Con José María Aznar. Sí, el mismo que junto a George W. Bush y junto a el señor Tony Blair encabezaron esta invasión a Irak, negada por la ONU, pero aún así se la saltaron y encabezaron esta invasión, que justificó, avaló, aplaudió y abrazó el golpe de Estado de 2002 aquí en Venezuela, reconociendo rápidamente a Pedro Carmona Estanga como presidente de la República y que a partir de allí no ha cesado en su lucha por tratar de derrocar al gobierno bolivariano. Los vínculos de José María Aznar con Álvaro Uribe Vélez sabemos son muy estrechos. Y ahora este señor Capriles se va a reunir con esta gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos preguntamos. Usted seguro tiene la respuesta. Estamos hablando de Roger Noriega en Estados Unidos, José María Aznar en España. Ahí tenemos cómo esta gente de la derecha venezolana, que no gobierna, que lo único que está pendiente es de un golpe, de una guarimba, del camino más fácil, del atajo, más fácil pero más peligroso además, están buscando derrocar al gobierno de Venezuela. Esto es lo que está haciendo Capriles con los dineros del estado Miranda. Esto es lo que está haciendo este irresponsable con lo que el tiempo que debería dedicarle a gobernar un estado que se le cae a pedazos, un estado que es el más inseguro del país y ya está peleando los primeros lugares de ser el estado más insalubre del país por la falta de recolección de basura, por los destrozos en vialidad, por la falta en el suministro de agua, por la creciente inseguridad, por la desatención a las obras públicas. Y además, si nos vamos al municipio Sucre del estado Miranda, bueno, por el reino de la impunidad total en cuanto al comercio informal se refiere. No es que en otras partes no suceda, también lo recriminamos donde sucede y donde hay alcaldes bolivarianos que permiten la existencia de este mal en nuestro país y en nuestra sociedad. Pero el municipio Sucre del estado Miranda es el que encabeza, lamentablemente, todas estas situaciones lamentables. repetimos, lamentable. Enrique Capriles Radonsky de gira internacional conspirando contra Venezuela. Son las 10:25, momento de establecer pausa musical. Aquí tenemos a Andy Montañez junto al Gran Combo de Puerto Rico versionando a nuestro Ali Primera y este temazo que es Cunaviche Adentro. Ladrar el viento. ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Momentos en la historia. A tan solo 40 minutos de Caracas, pasando por la carretera panamericana, se encuentra Los Teques, capital del estado Miranda desde 1927, la cual anteriormente era Ocumare del Tuy. Los Teques, una importante ciudad agrícola en el siglo XVIII, tiene actualmente alrededor de 270.000 habitantes y a pesar de ser la capital de Miranda, por su cercanía a Caracas se ha convertido, junto con San Antonio de los Altos, en una de las ciudades dormitorios de la capital del país. Esta ciudad es montañosa y cuenta con un agradable clima, un poco más fresco que el de Caracas. Además, está muy bien ubicada puesto que no solo se encuentra cerca de la capital del país, sino que también se encuentra cerca de algunos lugares de gran interés turístico, tales como El Jarillo y la Colonia Tovar. En el casco histórico de la ciudad se encuentran varias edificaciones que rodean la Plaza Bolívar, que aún mantienen la estructura colonial, como lo son la Casa del Gobernador, la Catedral de los Teques y la Casa de las 42 Ventanas. Las estructuras coloniales del casco histórico hacen un bonito contraste con una ciudad que crece a grandes pasos. Cuenta con estructuras modernas como el Metro de los Teques, construido para ayudar a aliviar el gran congestionamiento de la carretera panamericana en horas picos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Viernes, cae la noche. La rumba va a comenzar. Una vuelta con los amigos. Los bares que están de moda en la ciudad. La cosa se pone buena. Un vodka va a comenzar. Del bar viene saliendo una chica. La miras, te mira, te invita a bailar. Se escapan bebiendo margaritas. Tú ni te imaginas lo que te va a pasar. Sale de la mano con esa chica que hoy conociste. La llevas a tu Mercedes, unos toquecitos para entonar. De regreso al bar la cosa va cambiando de perspectiva. La niña que está a tu lado a cada segundo te gusta más. Dime por qué te fuiste así, escondido con el auto de tu mamá. Si sabes que apenas tienes edad para poder pagar si algo sale mal. Ya te metiste en problemas una vez y tu padre con dinero lo resolvió. Cuidado muchacho que siempre no va a ser así. Suena pura cabilla, sus caderas te tienen volado. De vez en cuando otra escapada, no importa nada, tu cabeza va a estallar. Esa nena te está gozando, de una vez te la quieres llevar. La niña se te escapa un rato, tú sigues bailando, te pones a buscar. Un tipo se acerca y te dice, parece que tu chica se dio uno de más. Sales, nadie te ayuda, la montas en tu carro, su nariz sangra. No sabes qué hacer, seguro al hospital no vas a llegar. Solo mi Dios sabe lo que por tu cabeza está pasando. Un escándalo como este seguro a tu papá no le va a gustar. Dime por qué te fuiste así, escondido con el si sabe que apenas tiene, se da pa' poder pagar si algo sale mal. Tanto exceso, tanta diversión, tanta inmadurez y falta de razón, y hará justo que la vida te hiciera pagar. Sábado en la mañana, la policía un cuerpo encontró, tirado por la autopista. Para la investigación en casa, Juan chiquillo, lavas el carro de tu mamá. Te mira, estás asustado, ni siquiera sabes por dónde empezar. Seguro, si hubo algún testigo, tu papi millonario lo podrá. ¿Por qué te fuiste así escondido en el auto de tu mamá? Si sabes que apenas tienes, se da pa' poder pagar si algo sale mal. Tanto exceso, tanta diversión, tanta inmadurez y falta de razón, y hará justo que la vida te hiciera pagar. Agarra consejo, ¿no? Para que llegues a viejo. Te lo dice la gente de Dame pa' matala, dime. Y esta historia, ay, cuánto se ha repetido por allí, ¿no? Cuánto se ha repetido por una nochecita de rumbas de estas que llevan algunos muchachos irresponsables y que se dejan llevar por ciertos vicios, ¿no? Que hay por allí. Bueno, pasamos a informaciones bastante satisfactorias, ¿no? El gobierno está trabajando en varios frentes y vaya qué duros los trabajos que tienen que hacerse. Ayer hubo un pronunciamiento del Ministerio de Alimentación sobre el abastecimiento en cuanto a productos de la cesta navideña se refiere, tomando las previsiones desde tempranito para garantizar que el pueblo venezolano tenga acceso a los bienes, a los productos, a las mercancías con que se surte la cesta navideña. Y el Ministerio de Alimentación está trabajando para garantizar que haya abundancia de productos navideños a precios justos. La información la suministró el día de ayer el ministro de Alimentación, Iván Bello, a través de su cuenta en Twitter, @IvánJoséBello, indicó que sostuvo un encuentro con los funcionarios del ministerio que dirige para precisar los precios de los productos que estarán a la venta en la red de alimentación Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenarios, especialmente el pernil con el que se preparan platillos tradicionales navideños en nuestro país. También apuntó que va a organizar junto al pueblo la elaboración de la hallaca más grande para el disfrute de los asistentes. Pronto será anunciada la fecha y el lugar. Tendremos hallacas de diferentes sabores y colores como muestra de nuestra amplia gastronomía. Es una época de festividad y compartir. Asimismo, el ministro subrayó que la Navidad chavista es un concepto de identidad nacional, de proponer una celebración navideña autóctona, criolla. Estas son las acciones que se inscriben en el plan Navidades Felices, que contará con 27.000 inspectores y 516 círculos de lucha popular contra la guerra económica para prevenir la especulación en la temporada decembrina. Una buena noticia que nos alegra el bolsillo, ¿no? También. Además de pintarnos la sonrisa, porque sabemos que vamos a poder celebrar nuestras Navidades con abundancia, pero también nos alegra el bolsillo para el ahorro. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde la forma de comunicarse con nosotros vía telefónica 562-6949, 562-3953. Disponible también nuestra red social en Twitter, @laventanaabierta, y también en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Ya recibimos la primera llamada del día, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. Buen día. Hay feedback, mi hermano. Hay un poco de retorno por allí, a ver si le bajamos un poquito el volumen al radio y nos comunicamos. ¿Cómo mejor? No. ¿Y ahora? Perfecto, mejor. Ini Baraisa Guará, Pedro Laporta, desde la falda del Ávila. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Saludos. Muy bien, muy bien. Aquí un poquito pensativo, no cabizbajo, porque uno no puede bajar el cogote ante esta cantidad de imperfectos que le dan la interpretación que ellos quieren a las cosas. Así como estaba escuchando yo a un típico cubano, Fausto Mazó, que está atasco pronunciarlo, y me disculpa que lo pronuncie en tu programa, pero no es justo que este imperfecto esté en contra hasta de su propio país, y el país que lo está cogiendo, que es mi Venezuela, tu Venezuela, deberíamos sacarlo a patadas fuera de aquí. ¿Por qué? Porque está criticando la acción que tomó el presidente de la República, porque dice él que, tú sabes, Rando, de que esto es una incubación de un virus, que esto es prueba de los Estados Unidos, de la guerra bacteriológica que tiene contra los demás países, porque la zona de ébola, que dicen la enfermedad, se llama ébola por el río Ébola, sí, y la población que tiene allí. Resulta que es una zona de la zona más rica del mundo en diamante, diamantífera de por rey. Resulta ser de qué quieren esta gente. Lo que tú dijiste, hiciste un comentario allí que me tiene a mí como médico botánico muy de sorpresa, que es lo siguiente: están muriendo todos los adultos. ¿Y por qué los niños? Entonces quiere decir de que están dejando en la orfandad un poco de niños, y que a lo mejor puede ser que tengan algo que los inmuniza contra la enfermedad, porque yo he escuchado que han muerto puro adulto. También han muerto niños, sobre todo, bueno, dejados en esta situación, han muerto de hambre y también han muerto infectados por la enfermedad. Bueno, entonces el caso es que este señor está diciendo de que nuestro presidente está pasado, porque no es posible de que se esté tomando tantas precauciones cuando eso es por allá, por el África. Hermano, la enfermedad y esto que evolucionaron los Estados Unidos, porque estoy más que seguro que es así, no tiene fronteras, hermano, no tiene fronteras. Y lo que está haciendo Cuba es digno de reply, de que todo el mundo tenga que aportar algo. Claro que hay países que son pequeños y no pueden hacerlo, pero imagínate tú, por lo que hizo el presidente, la crítica es enorme, devastadora. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos que quedarnos a brazos cruzados y esperar que llegue aquí. Mire, hermano, puede llegar aquí, puede llegar a cualquier sitio. ¿Qué es esto? Entonces, un señor que entrevistaron dice de que la chikungunya, ese es un virus que sacaron de Maracay. Yo quisiera tenerlo cerquita para ver dónde tiene la chikungunya, si la tienen al cerebro, qué le pasa, cómo va a estar hablando. Hay que ver que habemos venezolanos que no amamos nuestro país, que no sé interpretar esto, hermano. Fíjate, yo soy discapacitado visual, 65 años de edad, médico botánico. Mira, Rando, no es por alabarme ni porque yo lo quiera hacer así ni nada por el estilo, pero yo no me voy a llevar los conocimientos a la tumba, hermano. Yo los regalo, los reparto, los doy, los comparto con las personas que quieran saber cómo combatir una enfermedad con la medicina alternativa, que es la botánica, la medicina indígena y la medicina casera. Por cierto, hoy, ahorita me voy a ducharme, porque voy a hacer un taller, a dar un taller totalmente gratuito allí en el Instituto Nacional de Nutrición, y voy a terminar con un conversatorio para que todo el mundo tenga participación y sepa cómo utilizar la medicina alternativa allí en el Instituto Nacional de Nutrición a partir de las 12:30 del día de hoy. Está totalmente invitado toda aquella persona que quiere participar, porque es gratuito, porque vamos a obtener a conocer los beneficios de la medicina alternativa, que es la medicina botánica y la medicina indígena y la medicina casera. ¿Me los voy a llevar a la tumba? No, yo los regalo, porque no haya nadie que pueda decir que yo le he cobrado por darle una medicina. Y tengo medicinas buenas, de verdad, no me voy a vanagloriar de eso, pero lo dice la gente. Y fíjate, estás invitado, Rando, para que tú veas que el salón de allí en el, donde lo van a hacer, en el auditorio, va a quedar pequeño. Y fíjate, esta es mi forma de yo hacer revolución, porque revolución no se hace nada más echando plomo, ni hablando mal del Estado, ni nada por el estilo. Que pase un buen día, Randall. Igual para ti, un buen día y éxitos también en este taller, en esta difusión de conocimiento, la multiplicación de los conocimientos y los saberes ancestrales también. Bueno, esto que reseña nuestro amigo sobre lo que dice la prensa opositora, sobre la lucha que ha emprendido Venezuela y otros países de la región contra el ébola, es lo que nosotros referíamos. Oye, ¿cómo es posible? ¿No? Primero empezaron a tirarle al presidente. ¡Ay, qué hace este hombre dándole de real a eso, que eso es por allá bien lejos! Mira por dónde va ya la epidemia de ébola, ¿no? Miren las cifras alarmantes y además la alarma que ha surgido también en Naciones Unidas, que ha instado a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta lucha. Estamos hablando de Naciones Unidas. Si el presidente Maduro no hubiese tomado estas iniciativas, y Dios nos libre, o nos libre el comandante Chávez allá desde donde nos vigila, hubiese un caso de ébola aquí en Venezuela, ¿qué desastre mediático haría esta gente? Claro, como se están tomando las previsiones, y seguramente, esperemos que así sea, este virus no va a llegar a nuestra tierra. Entonces dirán, mira el pocotón de plata que se gastó y nadie, eso no llegó para acá nunca. De eso se trata. Pero pongamos el caso peor, que suceda algo por el estilo. Hubiesen dicho, ay, mira, el gobierno nunca se ocupó de este caso. Es que es el típico discurso de la oposición, señores. Típico discurso opositor, lamentable. Un discurso vacío, un discurso gafo. Gafo, no hay otra forma de denominar esta estupidez que tienen como discurso algunos líderes de la oposición y sus periodistas, lo que le hacen el coro. Si el gobierno hace algo, hay que criticarlo de la forma que sea, no importa que suene ridículo, no importa caer en el absurdo, pero hay que criticarlo de la manera que sea. Nuestro deber es evidenciar estos ridículos y estos absurdos del discurso opositor. Y nuestro deber también es informar de las cosas buenas que se están haciendo, de cómo avanza el poder popular organizado, de cómo avanza el gobierno revolucionario haciendo su trabajo, sin estarle parando mucho a lo que digan por allí. No. ¿Usted se imagina que el presidente Maduro, por temor o por cuidarse de los malhablados de la oposición, de las idioteces de la oposición y su liderazgo mediático y político, hubiese dicho, no, yo mejor no voy a donar este dinero para luchar contra el ébola porque si no, ¿qué van a decir? O hubiese dicho el presidente Maduro, no, por mejor que esta gente, para que no nos ataquen, mejor yo no voy a convocar esta reunión con los países del ALBA. No. O en otros casos, no, para que no me critiquen, mejor entonces yo no voy a hacer la guerra a estos fascinerosos que están contrabandeando productos de primera necesidad en la frontera, ¿no? Porque ¿qué van a decir? Entonces el gobierno no trabaja. Menos mal que el gobierno sigue trabajando en varios frentes, como ya hemos referido en muchísimas oportunidades, para darnos lo que merecemos. La mayor suma de felicidad posible. Legado del padre libertador Simón Bolívar y bastante copiado y evidenciado en la práctica por el presidente Hugo Chávez. Y ahora continúa el legado del presidente Maduro. En ese camino estamos. Hoy es 21 de octubre. Mundialmente celebramos el Día del Ahorro Energético. ¿Y qué trabajo hay que hacer? Vaya que nuestro país se ha multiplicado el consumo eléctrico, también gracias al poder adquisitivo que ha adquirido la población. Televisores del tamaño gigantesco, nevera de 2, 3, 4 puertas, la que usted quiera, parece un carro ya esas neveras, aires acondicionados, hornos microondas, licuadoras, planchas, cualquier cantidad de electrodomésticos, sin contar las computadoras y los teléfonos celulares que permanentemente los tenemos enchufados ahí, conectado el cargador, ¿no? hemos multiplicado nuestro consumo de energía eléctrica y cuánto nos cuesta tener esta cultura del ahorro energético. Estamos hablando que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta actualmente con una capacidad de generación de 22.000 megavatios. Escuche bien, 22.000 megavatios puede generar nuestro país. ¿Y sabe cuánto es la demanda? 18.000. Estamos en la raya. Estamos en la rayita, hermano. Estamos, bueno, a puntico de cruzar esa delgada línea entre lo que producimos y lo que estamos consumiendo en cuanto a ahorro, en cuanto a energía se refiere. Es por ello que hoy, y no solo hoy, hoy lo hacemos de manera especial, pero que en adelante tengamos una mayor conciencia de lo que es ahorrar energía. Se ve reflejado, por supuesto, en el cuidado de nuestros equipos, en la preservación del medio ambiente y también en la factura que nos llega a la casa. En todo eso se ve reflejado ahorrar energía, desconectar los utensilios que nos estén utilizando en ese momento, apagar el televisor, la luz de la habitación cuando salimos, etcétera. Todas esas cositas influyen, aunque usted no lo perciba, influyen en el ahorro de energía. Hoy llamamos esta atención, pero lo hacemos cotidianamente. Vamos a convertirnos en unos protectores de nuestro medio ambiente ahorrando energía. ¿Tenemos otra llamada por allí? Vamos a atenderla. Buen día. ¿Cómo estás, Randall? Caramba, ¿cómo le va? Chévere. Mira, tú sabes, en esa línea de la energía, es muy bueno la propaganda que hace el gobierno sobre la chikungunya y el agua y inclusive la luz, pues la electricidad. Pero hoy Garanguibel hizo lo que sea una clase magistral en lo referente a esa matriz de opinión que se ve por allí que Venezuela está importando petróleo. Ah, sí. Entonces Aranguibel aclara de que no solamente es ahora, sino desde 1984 Venezuela importa. Es un petróleo muy, muy liviano para combinarlo con los petróleos pesados y extrapesados que producimos nosotros y que no permite que esos petróleos fluyan por los canales, por los oleoductos y no sea pues no sea en realidad bien configurado para su destino final. Él dice que la razón principal escribe en que nosotros somos productores de petróleos pesados y extra pesados y que los mejoradores son un proceso químico que se tarda mucho y es muy costoso. Y la nafta, que es la que se importaba, es más costosa que el petróleo nigeriano que se está importando, que es prácticamente agua. Eso es para unirlo a los petróleos extra pesados y pesados para que fluyan con mayor facilidad. Ahí hace falta mucha información y el gobierno lamentablemente no le ha caído rápidamente a esto. Pero Aranguibel explicó muy bien. Y explicó también el mal negocio que se hizo con Cisco y con otras refinerías que compró Venezuela en la década de los 80, que fueron refinerías configuradas y hechas para producir gasolina en base a petróleos livianos y super livianos. Entonces Cisco tiene que importar petróleo de México, inclusive del mismo Estados Unidos y de otras regiones, porque la configuración de esa refinería no está dotada para procesar petróleo pesado y extrapesado. Ese fue el mal negocio que hizo Venezuela, lo dijo Aranguibel, ¿no? Y entonces en eso tiene mucha razón, porque ahorita prácticamente cuando se finalice con el proceso de mejoradores, que va a tardar un tiempo, porque eso es muy eso es un proceso físico-químico que es muy complejo, que requiere de mucha investigación y de largos experimentos. Venezuela tiene que depender del petróleo nigeriano, que es muy liviano, que es más barato que la nafta. Y se ayer dijeron por televisión única y exclusivamente que se está ahorrando 30 barriles de petróleo, $30 por barril. Pero ¿por qué no? Hay que explicar por qué razón nos ahorramos, que la nafta es más cara que el petróleo nigeriano y por esa razón es que preferimos importar petróleo liviano y súper liviano para mezclarlo con las mezclas, son nuestras extrapesadas, que son prácticamente como una piedra, para que se haga, para diluirlo y transportarlo más fácilmente. Entonces eso fue una buena explicación que dio a Aranguibel, que no hace el Estado a través de PDVSA para que el público se informe, para destruir esa matriz, porque salió en Dollar Today y en todas esas que... Imagínate tú, Dollar Today fue el primero que... El sábado dijo Dollar Today que es primera vez que Venezuela importaba petróleo. Mentira, él dice Aranguibel que se está importando petróleo desde el año 1984, justamente por esa razón, porque el petróleo nuestro es pesado y los petróleos nuestros ultralivianos ya se están agotando, que son los que quedan en la cuenca del lago de Maracaibo, que ya prácticamente son pozos ya muy maduros, que se resulta antieconómico inclusive explotarlo aquí dentro, y hay que importarlo de afuera, que resulta más barato. Eso fue lo que dijo Aranguibel, y eso hay que llevarlo a la información, al pueblo, para que entienda, para que no se deje engañar por estas matrices, porque ya la están repitiendo. Ayer inclusive salieron a decir de que Venezuela está importando petróleo, pero no dicen la razón, no explican por qué. Entonces hoy Aranguibel hizo una verdadera explicación, y yo espero que haya mucha gente que lo haya escuchado. De todas maneras, también lo están escuchando por aquí. Qué bueno que nos has traído el tema. Gracias por ello. Y sobre todo porque forma parte de estos discursos, ¿no? De nuestra oposición. No nos vengan a caer con el cuento que es que se enteraron recién que Venezuela importa petróleo para estos fines, ¿no? Para poder diluir nuestro petróleo pesado y así exportarlo con una mayor facilidad, que es la manera en la cual se produce esta importación petrolera en Venezuela. ¿A quién le van a meter el cuento que con la reserva de petróleo más grande del mundo, Venezuela está importando petróleo? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para consumo interno? ¿Venezuela va a importar petróleo para consumo interno por un déficit petrolero? No, Venezuela importa para ese fin. Es un trabajo interno que hace Petróleos de Venezuela aquí. Importa este petróleo liviano, para diluir el que nosotros producimos aquí y sea más fácil de transportar para su exportación. Entonces, no nos van a caer el cuento. Fíjense que cómo parte periodísticamente toda una matriz de opinión, cómo se construye una media verdad en una mentira absoluta, como lo han hecho estos señores de los medios de comunicación. De esta manera operan. Se cartelizan para lanzar una olla y por ahí empieza todo el mundo a replicarles. Hace falta, sí, como nos dice nuestro amigo, que haya una explicación bien didáctica, más allá de que lo haga compañero Aranguibel o lo que nos ha expuesto nuestro usuario acá, que lo hagan las autoridades petroleras en nuestro país para matarles el piojo en la cabeza. No hay nada que esconder. Son las 10:58 minutos. Vamos a la pausa musical. De Cuba nos viene la agrupación Moneda Dura. Caminos infinitos. Mi amor es visceral como los juramentos, es un espacio libre como los desiertos. Mi amor no sabe amarte con tantas palabras, y si he aprendido a amar es porque tú me amas. Tu imagen me acompaña más allá de mi suerte, tus manos me enseñaron a enfrentarme a la muerte. Te debo todo y nada es bastante si digo que lo que sé de amar lo he aprendido contigo. Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa, para que te liberes de todos sus misterios y todos los secretos que gritan tus arrugas se vuelvan transparentes por tanto desvelo. Corre, déjate libre al viento y vive como si te dieran otro nacimiento. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Trazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar.

El Martín Fierro, indudablemente un clásico. El libro más importante que se ha publicado en la Argentina cuenta las vicisitudes del gaucho, su vida y sus luchas por la libertad. De él se han hecho incontables ediciones en todos los estilos, incluso una encuadernada en madera y cuero peludo. También ha sido estudiada por numerosos autores, entre ellos Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y Ezequiel Martínez Estrada. En su breve, pero muy documentado estudio, Martín Fierro, Jorge Luis Borges afirma que, fuera de su obra capital, las composiciones poéticas de Hernández son insignificantes. José Hernández había nacido en la charca de los Pueyrredón, al noroeste de Buenos Aires, en noviembre de 1834. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares, problemas estomacales. El colibrí de tanto estornudar de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento disipado de cemento. Libre. trigo no me ría. Luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando. Y la gente que leía poco a poco comprendía. El mundo fue feliz. Aquí están las chicas del Sur Consciente versionando a Virulo. El colibrí. Tremendo tema, ¿no? Para abrir la luz del conocimiento. Una poesía para el conocimiento, para las letras, para la luz. Y hablando de luz, alguien que le dio mucho a este país en cuanto a luces, conocimiento y arte se refiere, sin duda alguna fue este héroe de la dramaturgia venezolana, César Rengifo. 2015 será el año de su centenario y lo estaremos celebrando por todo lo alto, diferentes agrupaciones artísticas, desde la política, desde la cultura, desde donde sea, se le rendirá homenaje a César Rengifo. Y ya el Centro Nacional de Teatro, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está organizando las actividades del año que viene con respecto a la celebración del centenario de César Rengifo. Se va a celebrar el concurso de dramaturgia en homenaje a este gran cultor venezolano. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, informó que representa una alegría muy grande celebrar a César Rengifo, dramaturgo y pintor. Sin duda alguna, referencia de lo que debería ser un creador en nuestro país. Entre las tantas iniciativas, Alfredo Caldera mencionó un concurso nacional de dramaturgia que llevará el nombre del pensador y cuya convocatoria tiene previsto abrirse a finales de este mes de noviembre, el mes que viene. Finales del mes de noviembre se abrirá la convocatoria y el concurso de dramaturgia tendrá como directrices ser la escritura de obras de teatro para adultos o niños que estén en línea con las distintas temáticas que abordó César Rengifo durante su vida, es decir, con el pensamiento de César Rengifo. Caldera subrayó que el concurso debería anunciar a las ganadoras y los ganadores en mayo de 2015. De igual manera, resaltó que se va a premiar a un autor emergente y a otro con trayectoria, para dar oportunidad, ¿no?, a los nuevos talentos y también reconocer el talento de gente que ya viene trabajando en materia de dramaturgia en nuestro país. Como parte de las celebraciones del año dedicado a César Rengifo, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, refirió que se realizará una publicación de las obras completas y el pensamiento de Rengifo con el apoyo de algunas de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es importante mencionar que será un año de articulación entre las instituciones, tal como nosotros veníamos comentándoles. Así que esta es una excelente noticia para la cultura el año que viene. Y otra muy buena noticia es la que le han dado a los conductores que transitan la pesada arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Ya el gobierno nacional se calcula que hasta ahora se han invertido 1.400 millones de bolívares en las 14 soluciones viales para Caracas. La información la dio Jaime El Trudy, ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas. 580 mil vehículos transitarán diariamente por las 14 obras puestas en funcionamiento en su totalidad, lo que representa el 30% de los 2 millones de conductores que manejan por la capital venezolana diariamente. Jaime El Trudy recordó que el Ejecutivo avanza en los trabajos de culminar en tiempo programado las soluciones. 14 nuevas obras de vialidad solo en la ciudad capital, ¿no? Soluciones viales para Caracas. Hasta la fecha ya están listas 5 de ellas. Se trata del puente La Sosa en Macarao, el acceso desde el puente 9 de diciembre a la autopista Francisco Fajardo en El Paraíso, la conexión desde Bellomonte, que también estará en vía rápida, el nuevo distribuidor de Santa Cecilia y la primera etapa de la ampliación de la calzada de la autopista Francisco Fajardo, entregada el pasado lunes. En las próximas semanas y antes de que culmine este año, serán entregadas las 9 restantes, entre ellas la ampliación de la autopista Francisco Fajardo, que tiene un 80% de avance, restando solo un 20% hasta Macaracuay, que se inaugurará en el mes de diciembre. Los otros proyectos, anote bien por allí, usted ya los está viendo seguramente, está el elevado de La Yaguara, con un 79% de avance, este sí que está rapidito, ¿no?, construyendo allí. La ampliación del viaducto de Petare, que está lista en un 46%. El viaducto con conexión a la autopista Valle Coche con la autopista Norte-Sur, que ya está listo en un 65%. El acceso de La Rinconada hacia Tazón, ya listo en un 69%. El elevado de San Martín, en un 40%. El acceso desde la California Sur hasta la avenida Río de Janeiro, listo en un 45%, y la prolongación de la avenida Río de Janeiro, donde además se construye el nuevo distribuidor Baloa. 70% listo esta obra de vialidad. También está haciéndose desde el acceso a la Río de Janeiro hasta el Rosal, junto al puente sobre el río Guaire, será entregado el mes de diciembre, y los accesos a los cortijos llevan un avance de 50% y se van a entregar al finalizar este año durante el mismo mes. Así que buenas noticias en cuanto a vialidad se refiere y, bueno, conciencia para el buen uso de estas arterias viales. Por otra parte, anunciarles que se sigue haciendo justicia en casos de corrupción. Saben ustedes lo terrible que es esto del tráfico de medicamentos, ¿no?, que se ha detectado y al cual muchos han acusado, no, que es el gobierno, que no sé cuál. O sea, el gobierno no produce medicina, hermano. El gobierno otorga divisas a la empresa privada para la fabricación y la importación de medicamentos. O sea, no nos vengan con que es que el gobierno es el que tiene la responsabilidad, no. Incluso el gobierno ya sacó las cifras de los laboratorios a los que se le ha suministrado divisas, tanto para la fabricación de medicamentos como para la importación de medicamentos. Esto no lo fabrica ni lo importa el Estado directamente, ¿no? Otorgan las divisas y ya se hicieron públicos los documentos a través de los cuales se dio el dinero para que esta gente fabricara e importara. Ah, que no hay medicina. Bueno, ¿a quién le van a echar la culpa entonces? ¿Al que está saboteando o al que se está corrompiendo? Esto estaba sucediendo en el hospital, uno de los puntos, Hospital Victorino Santaella de Los Teques, Estado Miranda. Estaba sucediendo, se detectó, se denunció, se averiguó y se le pusieron los ganchos al subdirector del Hospital Victorino Santaella por contrabando de medicamentos. El Ministerio Público va a presentar en las próximas horas ante el Tribunal de Control del Estado Miranda a Joel Piferrer, así se llama, el subdirector del Hospital Victorino Santaella, por su presunta vinculación con el contrabando de medicamentos del citado centro hospitalario ubicado en Los Teques. En este sentido, la fiscal 25 de la referida jurisdicción, Berly Pimentel, imputará a Joel Piferrer por delitos previstos en la legislación venezolana, según información preliminar. El hombre fue denunciado por un trabajador del Hospital Victorino Santaella ante funcionarios del SEBIN. Fíjense la importancia de la denuncia, hermano. La importancia de trabajar con las autoridades. Porque aunque hayan corruptos en algunas instituciones, también hay funcionarios dignos que toman nuestra denuncia bien en serio y ejecutan rápidamente. La denuncia la interpuso este trabajador del Victorino Santaella ante el SEBIN tras presuntas irregularidades respecto al control de medicamentos dentro de la institución. En horas de la tarde de ayer, fue aprehendido por efectivos del SEBIN en el centro comercial Los Nuevos Teques, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal Tercero de Control del Estado Miranda. Ahí tienen, pues. La justicia les llega. La justicia les llega. Otro tema que queremos comentar es el sucedido lamentablemente el día de ayer y tiene que ver con el robo de armas que hubo en Trapichito, en un comando de la Policía Nacional Bolivariana. Trapichito, Estado Miranda, ya cerca de Guarena. Y fueron 42 armas de fuego sustraídas de este comando de la Policía Nacional Bolivariana. Ya está detenido un funcionario por averiguaciones, porque durante su guardia se hizo el loco, pasaron los delincuentes y como Pedro por su casa se llevaron el armamento, pero tranquilamente. Por supuesto, por la presunta vinculación de este funcionario con esta acción, se encuentra detenido a las órdenes de las autoridades y le van a llevar al Ministerio Público para presentarle todas las acusaciones respectivas. Ya se está tras la pista de quienes sustrajeron el armamento de este cuerpo policial y esperemos que en el corto plazo se dé con la captura de estos delincuentes que, mientras el gobierno está luchando por unas políticas de desarme, fíjense lo que pasa con estos sinvergüenzas, ¿no? Tenemos una llamada en línea, vamos a atenderle, le damos los buenos días. Bueno, sigue errando, Ingrid Jiménez de las Acacias, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ingrid? ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú? Mira, errando, dos preguntitas. Diga. Una es que tú en estos días dijiste que tú vivías cerca del Bicentenario de Plaza Venezuela. No vivo cerca de allí, he ido para allá. Sí, ajá, pero ¿qué tal está funcionando? Hay todo, leche, todo. Mira, la vez que fui, tengo ya un rato que no voy, fui hace como 2 semanas aproximadamente. Y bueno, leche no había en ese momento, pero sí había de todos los productos y estaba bastante fluida la cola, además. Ah, no, era porque pensaba, pero ya me habían hecho comentarios que no, que eso no, que no estaba funcionando bien. Ganas, tú sabes, de hablar tontería de la gente. Ajá, hay que ver para creer las cosas. Otra cosa, mira, Rando, por acá, por lo que es Santa Rosalía, fumigación de ningún tipo, nada. Y ahí la chiquimbuya, mira, la chiquimbuya pareja y el aire acondicionado del CDI de aquí a la Gran Colombia sin funcionar. Todos. Entonces necesitamos, ahí he hecho una llamadita ahí, una ayudadita. ¿Cómo no? Efectivo. Esperemos que gracias, así se haga. Vida, que esté bien. Gracias a ti, cariño, por la denuncia. Bueno, lo que decía, del Bicentenario de Plaza Venezuela, del cual en este mismo programa hemos hecho bastantes quejas, tenemos que también reconocer que en los últimos días he estado trabajando de una manera, digamos, bastante agradable, ¿no? En cuanto a atención, por fortuna me topé con gente que me atendió muy bien. Y yo no ando diciendo por ahí que yo trabajo en radio ni nada por el estilo, ¿no? Atendieron muy bien, vi atención muy buena a otras personas, bastante fluidas las colas. De hecho, yo llegué, no había nadie en esa caja y pagué tranquilamente. Pero bueno, esperemos que así se mantenga, ¿no? Lo que pedimos es que así se mantenga. Y en cuanto a la fumigación, oye, ya se ha hecho varias veces a través de este programa también ese llamado, ¿no? En Prados de María, por ahí por toda la zona del cementerio. Oye, a echar una fumigadita por ahí, hermano. Lo tenemos que tener en agenda. Ojalá que sea en el corto plazo lo de la fumigación, porque ayer dio unas cifras preocupantes, ¿no? El ministro Héctor Rodríguez sobre el repunte de los casos de dengue. Que se dice, del dengue no se habla. Ah, porque es que el dengue ya no está de moda. No, la de moda es el chikungunya. Pero el dengue van más de 50.000 casos de dengue en el país. Más de 50.000 casos de dengue. Si no me equivoco, la cifra ronda los 52.000 casos. Y en el caso del chikungunya, ya se han reconocido y se han estudiado más de 7.000 casos. Es la enfermedad de moda, pues la del momento, y todo el mundo con el chikungunya, pero bueno. El Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, ha cobrado muchas más personas. Lo que pasa es que como no está de moda, nadie la toma en cuenta, pero también hay que preocuparse por la fumigación, la abatización y la eliminación de criaderos, que de esto se debe ocupar tanto el gobierno local, las alcaldías, el Ministerio de Salud, que están emprendiendo esta campaña, como también el Poder Popular organizado. Si nosotros vemos por ahí un caucho repleto de agua, oye, lo más que podemos hacer es agarrarlo y darle una volteadita ahí para vaciarlo, ¿no? Como ciudadanos, como preocupados también por esta situación que nos afecta a nosotros, a nuestras familias y a la comunidad en general. Entonces vamos a echarle una manito entre todos y a solicitar a las autoridades que, bueno, que sigan adelante con estas campañas de fumigación, las jornadas de fumigación. Son las 11:26. Antes de irnos a la pausa musical, queremos comentar nuevamente un caso que varias veces hemos tratado acá, el caso de México. 43 estudiantes desaparecidos por parte de la Policía de México. Recientemente se pronunció, y de una manera bien lamentable, ¿no?, las declaraciones que dio el padre Alejandro Solalinde. Es un padre allá en México, dio una entrevista a un programa que se llama Hablando Claro en una televisora mexicana y dijo que pese a todos los intentos, él presiente, como siente buena parte lamentablemente de la sociedad mexicana, que los 43 estudiantes, miembros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, están muertos. Se consiguieron una fosa común con 22 cadáveres que estaban por identificarse. Algunos presumen que parte de estos 43 se hallaban allí, en esa fosa común. Tortura, disparos a mansalva, desapariciones. Eso es lo que está pasando en México en este momento. Qué poquito se habla de eso. Nadie sale con las banderitas SOS México. Oye, a ver si terminamos con esta crueldad en nuestro continente, ¿eh? Vamos a ver si cantamos como la gente de Café Tacuba, de allá de México. El fin de la infancia, a ver si de una vez nos liberamos la conciencia y salimos de este más de 500 años ya de esclavismo que todavía siguen registrándose en nuestros pueblos. El fin de la infancia tiene que llegar, la canta Café Tacuba.

que tienen las mujeres de nuestra Latinoamérica. Milton Nascimento, nacido en Río de Janeiro, 26 de octubre, está próximo a cumplir año. Milton Nascimento, en 1942 nació este cantante, compositor y guitarrista brasileño. Y por supuesto, ya bastante conocido, ¿no? Este cantautor brasileño por su participación, sobre todo en conciertos de compromiso social. Ha prestado su voz, su talento para bastante compromiso con las causas más nobles. Sus letras también contra la dictadura en Brasil, contra los regímenes de persecución que hubo en la década de los 70, le valieron también el reconocimiento mundial. Y traemos a Milton para celebrar esta gira que ya continúa y hasta el próximo jueves estará en campaña la actual presidenta y candidata a la reelección Dilma Rousseff, presidenta del Brasil. Está en la fase final de lo que será esta contienda por la presidencia de este coloso del sur, que es Brasil. 52% le favorece, según los recientes sondeos de opinión, a Dilma Rousseff. La intención de voto es la segunda vuelta electoral, mientras el candidato de derecha, Aécio Neves, del Partido Socialdemócrata, cuenta con 48% de respaldo. Cosa está ahí, cerradita, porque saben que esta señora Silva, la tercera, la que llegó tercera en la primera vuelta, se decía socialista, con políticas socialistas, y agarró y le dio el apoyo al derechista, ¿no? Imagínense ustedes, ese es este socialismo que se compra y se vende a los intereses del mejor postor, que en muchos casos es la gente de derecha. Rousseff y Neves se van a enfrentar en segunda vuelta el próximo domingo 26, justo el día en que cumple año Milton Nascimento. Habrá elecciones en Brasil y en esta oportunidad el pueblo brasileño tiene la ocasión de elegir entre la continuidad de los proyectos de integración latinoamericana, los gobiernos con compromiso social en nuestra Latinoamérica, o si no, volver a los días de color de melo y estas cosas, ¿no? De persecuciones, de matanzas, de pobreza, de hambre, de desigualdad. Recordamos que Brasil, a pesar de lo mucho que ha crecido económicamente, sigue siendo hoy por hoy uno de los países con mayor desigualdad económica entre sus pobladores. Es decir, la brecha entre los muy, muy, muy ricos y los muy, muy, muy pobres es muy amplia, muy amplia. Hay gente que en Río de Janeiro, hoy por hoy, por el temor a las colas, se desplaza de un sitio a otro en helicópteros. Ah, no, vamos al helipuerto, voy en helicóptero y vamos de un sitio a otro así. Mientras hay otros que no tienen ni con qué pagar el pasaje de autobús. Esto está pasando en esta Brasil que todavía, a pesar de la lucha que dio Lula, a pesar de la lucha que ha dado Dilma, sigue con estas grandes desigualdades, pero se ha venido aminorando. Ahora, muchos más brasileños tienen acceso a la salud pública, muchos más brasileños tienen acceso a la vivienda, muchos más brasileños tienen acceso a la educación gratuita, incluso la universitaria, cosa que no pasaba antes y cosa que se acabaría si llega un gobierno neoliberal, como ya conocemos, de la misma estirpe de la oposición venezolana, de la oposición argentina, de la oposición boliviana, ecuatoriana, toda esa misma estirpe de gente que vende la patria es la que pretende volver a gobernar a Brasil. En todo caso, recordamos que en la primera vuelta la actual mandataria Dilma Rousseff consiguió 41% de los votos, mientras que Neves obtuvo 33%. Ya sabemos que hubo un reacomodo de las fuerzas y hasta la última encuesta Dilma encabeza la voluntad de voto de los brasileños con un 52%, mientras que Aécio Neves tiene el 48% de respaldo. Esperemos a ver qué ocurre este domingo. El mayor de los éxitos y la mayor de las suertes y la mayor de la conciencia para el pueblo brasileño. A ver si Dilma continúa allí al frente de mandato, pues, de este gran país, hermana nación, Brasil. Tenemos algunos de sus mensajes en la red social Twitter, @laventanaabierta. Por acá, Mario de Jesús Pérez nos envió tempranito una información publicada ayer en el diario Últimas Noticias, y es una columna, la columna El Espejo, del periodista José Vicente Rangel. Mario de Jesús nos comenta, haz un comentario de este delicado proceso que se está gestando en la estructura policial. ¿Estamos retrocediendo a la cuarta, compañero, con estos asesinatos por parte de los cuerpos policiales? Esto es muy delicado. Comentábamos en la parte anterior acerca de este funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que presuntamente se prestó para el robo de 42 pistolas, 42 armas de fuego de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Miranda, en Trapichito. Y comentábamos hace unos días lo ocurrido, los lamentables hechos ocurridos en Quinta Crespo, y aún confusos hechos ocurridos en Quinta Crespo hace un par de semanas atrás, donde la actuación de algunos policías del 6CPC, bueno, llegaron a este lugar, hubo 5 personas fallecidas. Esta situación la reflejó con su punto de vista y con las denuncias que ha recibido el periodista José Vicente Rangel en un artículo denominado Operación Masacre, en el cual, entre muchas otras cosas, denuncia José Vicente Rangel la actuación descontrolada, descoordinada y en un acto de voluntariedad, ¿no? Muy voluntariosos ellos, han actuado algunos funcionarios policiales. Denuncia en una parte de este artículo José Vicente Rangel lo siguiente: mi preocupación por lo que pasa aumenta con lo sucedido en Quinta Crespo. En el lenguaje del escritor argentino Rodolfo Walsh, asesinado por militares que gobernaban Argentina, la Operación Masacre, que lleva el nombre de su título, denunció la brutal eliminación de un grupo de peronistas. Estoy consciente de las diferencias entre uno y otro episodio, se refiere al caso argentino y a este caso de Quinta Crespo, pero la manera como comandos del 6CPC asesinaron a 5 militantes chavistas, integrantes de un colectivo, y en vez de detenerlos y requerir la presencia de la fiscalía, procedieron a acribillarlos ante sus familiares con decenas de disparos, es algo inaceptable en democracia. Más adelante, dice Rangel, estos graves hechos acaecidos en el país, todos por el mismo corte, obligan al gobierno a adoptar medidas de excepción para impedir la metástasis, es decir, que se siga reproduciendo este mal que hay dentro de nuestros cuerpos policiales, para impedir la impunidad, para impedir el deterioro de la imagen gubernamental y que crezca la sensación de caos que provocan estos sucesos. Sé que el presidente Maduro está indignado. Como hombre que siempre ha luchado contra las despreciables manifestaciones represivas. Por consiguiente, es hora de actuar, de desmontar lo que haya que desmontar y de aplicar severas medidas para impedir que la maldición de la Cuarta República en tan delicada materia se reproduzca en la Quinta. Así cierra esta parte de su artículo José Vicente Rangel, referido a esto, a esta grave situación que hay en algunos cuerpos policiales en nuestro país, y estas operaciones que seguramente no están avaladas por el gobierno nacional. Por eso, en principio extrañaba, ¿no?, que ocurridos estos hechos, fallecidas estas personas, asesinadas estas personas, al poco tiempo, a las horas, salió el presidente Maduro ordenando una investigación profunda de estos hechos. Habían dicho que era un procedimiento policial normal. Estaban buscando un delincuente, estaban buscando unos carros robados, un armamento, una cuestión. Y el presidente Maduro después dice, ordeno una investigación profunda de estos hechos. Hay que leer entre líneas, ¿no? Leer entre líneas. El presidente Maduro está al tanto de una situación irregular y está tomando los correctivos sobre este peligroso asunto que es la actuación en cuanto a desapariciones forzadas. Están llevando a cabo algunos policías. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderle. Buen día. Hola, ¿quién es mi Briseño Nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Mira, eso lamentablemente el gran error que se cometió aquí cuando se inició el proceso de crear la Policía Nacional Bolivariana fue el, yo puedo decir que ese fue el primer, el, porque hay un dicho que dice que el que nace torcido nunca su tronco endereza, fue absorber parte de la Policía Metropolitana. Ahí estaba metido el germen de la maldad y de todo eso. Y fueron muchos los policías metropolitanos que se absorbieron en la Policía Nacional Bolivariana. Incluso mucho personal de los vigilantes de tránsito también están metidos allí. Gente vieja, gente con resabio. Y eso lamentablemente es así, pues. En vez de haber hecho una depuración total de que la Policía Nacional Bolivariana naciera libre de toda culpa, es votar todo ese gentío o jubilarlo o alguna cuestión, pues, pero no absorberlo, te digo, eso fue un error y sigue siendo un error. Te voy a lanzar una perlita de Obama. ¿Ah? Tú sabes que ayer apareció en Russia Today una información que la divulgó ABN, Agencia Venezolana de Noticias, que el señor... había un evento de un gobernador que se está postulando para un condado allá, para un estado, y había un condado que se llama Marlboro, al igual que el cigarrillo. Sí, sí. Estaba el candidato y en eso llega Obama, como un lema cualquiera, sin invitación y nada, se apareció. Mira, y todo el mundo se fue. Dejaron el escenario totalmente vacío, en rechazo, indignación por aquel señor. Y cuando el tipo estaba saliendo, los tipos, la gente de afuera estaba con cartelones y para la cuestión de los padres extranjeros que están dejando a los hijos en Estados Unidos, sobre todo mexicanos, gente mexicana que sus hijos se lo dejaron y los padres lo han botado de Estados Unidos. El señor Obama, todo el mundo estaba con carteles. Oye, qué mancha, como dijo Chávez allá en España. Oye, qué raya. Bueno, qué pena con ese señor, escribía por ahí Carola Chávez, ¿no? Qué pena con ese señor. Bueno, para eso quedan estos señores, ¿no? Terrible. Para eso quedan, y hablando del imperio, mira, hay una información que viene directo desde allá. Y señora, señor, abuelo, abuela, tío, hermanito, hermanos mayores. Oye, tomemos conciencia una vez por todas de los peligros para la salud y también para el bolsillo, porque bien caro está, de esto de las comidas chatarra, ¿vale? De las cadenas de comida rápida. Yo creo que a veces es más sano comer un carrito de esto de la calle que comer en estos restaurantes. De verdad, por palabra. Además más sabroso, ¿no? También, ¿no? Pero igual, es una comida que no es... Oye, no es lo más indicado estar comiendo así esta comida chatarra. Y estamos en una Venezuela que, a pesar de la guerra económica, que a pesar del transporte que se nos llevan los productos fuera de nuestras fronteras, este contrabando de extracción, nosotros tenemos acceso a alimentos mucho más que antes. Bastante poder adquisitivo para tener acceso a los alimentos. Ah, pero se produce otro problema, que es la obesidad. Ya estamos teniendo problemas de obesidad en nuestra sociedad, diagnosticados por el Instituto Nacional de Nutrición. ¿Cómo ha aumentado los problemas de obesidad? Por no saber cómo alimentarse. Ah, queremos comerlo de todo. Y no nos sabemos alimentar. De acuerdo a nuestra situación geográfica y climatológica, hay ciertos productos, ciertos alimentos que podemos consumir con mayor libertad y otros que no tanto. Entonces, fíjate lo que ha pasado. Esto se lo decimos a los padres, madres, representantes, amigos, amiguitos, hermanos mayores, sobre los peligros de estar tener esa peligrosa tradición de estar llevando a los muchachitos. Ay, vamos a distraerlo, vamos a llevarlo para tal sitio de comida rápida, para la cadenita esta de la M amarilla con rojo. Vamos a llevarlo para allá, al parquecito, vamos a llevarlo a la hamburguesita, las papitas, el refresquito. Señores, ganancias de McDonald's caen por el escándalo de alimentos en China. La corporación McDonald's reportó una caída del 30%, escuche bien, 30% en sus ganancias trimestrales golpeada por un escándalo de alimentos en China y una intensa competencia en Estados Unidos, factores que la mayor cadena mundial de restaurantes espera, ellos esperan que no les afecte negativamente en el próximo periodo. Las ventas comparables de esta cadena en Estados Unidos y a nivel global descendieron 3.3%, más de lo previsto. Esto se debe a los escándalos que han ocurrido por los productos vencidos, por los productos de carnes de dudosa procedencia, donde estas cadenas de comida rápida lamentablemente se han especializado en vender y revender. Asimismo, otras cadenas también han hecho mella, pues, en las ganancias de esta empresa, porque la gente ha decidido comer otro tipo de cosas, ¿no? Así se han incrementado la venta de cadenas de comida mexicana, cadenas de comida alemana, de comida rusa, en esas partes del mundo, ¿no? Se han incrementado el consumo de comidas típicas de cada país. Sí, a veces funcionan como franquicias, como estos restaurantes de comida rápida, pero con comidas típicas de los países. Se ha ido abandonando la costumbre de estar comiendo pura hamburguesa de esta, que quién sabe con qué la hacen, ¿no? En todo caso, la ganancia de la compañía esta de la M cayó en 1.070 millones de dólares o 1,09 dólar por acción, finalizando el 30 de septiembre con unos 1.500 millones de dólares perdidos en comparación al año anterior. Yo siempre recuerdo a nuestros hermanos de Bolivia, en este caso. Nuestros hermanos de Bolivia, gustosos de su propia comida, de sus tradiciones, de la culinaria de su país, de la cultura de su país, hicieron quebrar a McDonald's. En Bolivia no hay McDonald's. Y no hay, no es porque no hayan querido ir, sino porque la gente no compra eso, no comen eso. Es el único país del mundo que ha logrado que se vayan del país. Ojalá tuviéramos algunos niveles de conciencia en este sentido sobre nuestros hábitos alimenticios, porque tenemos la comida más exquisita del mundo aquí en Venezuela, hecha en Venezuela por venezolanos, como para venir a estarnos enfermando de esta manera, por simple comodidad, ¿no? Ya son las 11:53 minutos, momentos finales de esta ventana, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía. Antes leemos unos mensajes, mira. Nos llegó Francisco escribiéndonos por acá y nos dice: buenos días, Gobierno Nacional tiene que informar más por los canales de televisión de obras sociales y en cuanto a seguridad. La TV privada anuncia homicidios, secuestros, robos y la TV pública como BTV tiene que informar también sobre captura de delincuentes y sentencias. Es lo que por lo menos nosotros tratamos de hacer acá, amigo Francisco. Esperemos haberle complacido en cuanto a la solicitud de información que usted hace. Ya nos vamos, agradecemos ahora sí su participación, su sintonía, pero sobre todo le agradecemos más que nunca la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también al señor Luis Arloyo, que continúa frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, se despide hasta mañana. Y los dejamos con buena música. Aquí se juntaron esta gente de Estopa y Café Quijano. Nos traen su particular visión del Bossa Nova. No me preguntes si anoche dormido, tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar del olvido. No pregunté si es que estaba de fiesta con los amigos, que mis respuestas son balas para tu corazón herido. Pero si me dejas esta noche, yo te sola, si sí.